Bueno, nada más por ahora. Muchas gracias y con todo gusto abrimos una ronda de charla, intercambio y comentarios y debates. Muchas gracias. Con el micrófono. Gracias. Yo soy Juan Manuel Herrera, de la Universidad Autónoma Metropolitana de la Ciudad de México. Doctor, la pregunta es, ¿en dónde está la innovación curricular? La pregunta no es específica, en la exposición no. Tiene que ver, más que nada, con esta idea de que pareciera ser que formamos psicólogos para la psicología. Independientemente de cualquier realidad de algún país que se trate, pareciera ser que en los últimos años nos hemos preocupado con respecto de qué ha hecho la psicología, a dónde va y qué van a hacer los psicólogos. Hay una pregunta que está en el aire, ¿qué otras disciplinas han tomado cartas en el asunto? Es decir, ¿cómo se van conformando las sociedades? ¿Cómo están operando las diferentes disciplinas? ¿Cómo, sobre todo, se van especializando, pero a su vez se van agrupando en trabajos interdisciplinarios y sobre todo dan respuesta con base en los avances de la tecnología? El caso directo es el de la digitalización en los años 80, que revoluciona la forma de extraer datos en la investigación científica, posteriormente en el 95 con la nanotecnología, que inclusive hace aparecer nuevas disciplinas. Pues mi pregunta, en medio de la reflexión, ¿cómo vemos a los psicólogos en un futuro dentro de esta realidad que si bien nos preocupa lo que es el contexto humano, de alguna manera somos también muy sensibles a lo que es ese avasallamiento de la tecnología de los países de primer mundo? Lo digo porque sí tengo más de 20 años como docente, pero me ha tocado estar también 20 años igual dentro de la industria petrolera, en lo que es Canos. Y justamente es esa circunstancia que me permite. ¿Qué pasaría si un Estado entra en emergencia? Cae con un presupuesto muy reducido y tiene que empezar a decir, ¿saben qué? Algunas disciplinas ya no van a tener tanta prioridad. ¿Qué haríamos en esa prioridad? Porque las que entran son ciencias que se van directamente a lo que es área secundaria, todavía terciaria, especializada, pero nosotros estamos todavía más allá. Pongo este contexto porque, ¿qué estrategias podemos tener para nuestra supervivencia, para que tengamos una mayor valoración como profesionistas, como investigadores, más allá de ese enfoque interno en el cual estamos? Que me parecen interesantes en todo lo que has planteado, ¿no? Finalmente, una discusión es, bueno, ¿cuál es el perfil? ¿Para qué estamos formando psicólogos y psicólogas? Este es un tema de debate público. Esto forma parte de la agenda política. Yo en un trabajo en el 2004, publicado en Brasil, decía, bueno, este es un debate que involucra en primer lugar a las comunidades universitarias fuertemente. Es decir, y a todo, como se dice acá, órdenes, a todos los claustros. Es decir, estudiantes, docentes, graduados e inclusive los empleados administrativos de las carreras de psicología. En segundo lugar, es un debate que involucra a la comunidad universitaria de psicología con las asociaciones profesionales, gremiales de psicología, no me cabe ninguna duda. Y en tercer lugar, que es mucho más difícil, involucra la discusión también con los sectores de la sociedad, entre comillas, usuarios de la psicología. Ahora, usuario de la psicología, a priori, es todo el mundo. Entonces, yo señalaba que por lo menos tiene que haber un debate importante con organismos de derechos humanos, con ciertas sociedades, con ciertas agrupaciones y ONG que defienden ciertos valores importantes vinculados con el medio ambiente, etcétera. Por supuesto que es el debate más difícil porque aparte los que trabajan en prospectiva universitaria señalan que nosotros planificamos un plan de estudio hoy y el resultado va a estar dentro de 6 años. En nuestros países en realidad a veces dentro de 7 u 8. Entonces estamos, por supuesto que la planificación existe. Yo estoy convencido que si no planifica el Estado, planifican las multinacionales. Alguien planifica. Ahora, el resultado de la planificación universitaria es incierto, aún con los mejores estudios de prospectiva. Ahora, de lo que a mí no me cabe ninguna duda es que en ese debate del perfil me parece que hay algunas cosas que deben ser claras, ¿no? En Argentina, me acuerdo en Córdoba, que tuvieron la amabilidad de invitarnos el 2010 a unas jornadas. Yo me acuerdo un planteo de un conocido colega nuestro, un destacado investigador y graduado de la Universidad de Córdoba, Enrique Zaforcada. Él de alguna manera plantea que frente a lo que fue el modelo de los 60 y 70, del modelo del psicólogo clínico, debiéramos avanzar hacia el modelo del psicólogo comunitario. Yo le decía a Enrique que, en primer lugar, como cuestión de representación social, me parece muy atractivo eso. Digo, pero no sé si nos seguimos cometiendo el error de los 60. Estoy convencido que un psicólogo o psicóloga tiene que tener una fuerte formación científica y en las disciplinas básicas de la psicología, en psicología, en biología, en sociología y en antropología. Creo que esto es clave. Sin estas cuatro disciplinas que nos informen bien, yo no sé qué tipo de psicólogo podemos formar. Me parece al mismo tiempo que un estudiante que recibe buena formación en psicología, en biología, en antropología y en sociología, y por supuesto en metodologías de la investigación, pero metodologías trabajando en institutos de investigación y con grupos de investigación, no cursos de análisis cualitativo o cuantitativo de datos que también pueden ayudar. Me parece que una persona formada en esto puede desempeñarse en cualquier ámbito de la actividad profesional. Por supuesto, tendrá la práctica, el entrenamiento, la residencia o el internado que corresponda, pero va a poder trabajar en cualquier área. Lo cual no es poco en nuestros países. Hoy acudió el decano de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República, ¿no? Yo siempre digo que una de las características de la universidad pública, esto con la decana de nuestra facultad lo hemos compartido, y descuento que con el resto de los decanos de UAPSI también, esta idea de que en un país con altos índices de desempleo, que haya estudiantes que ingresen irrestrictamente a la universidad pública es bueno, es saludable. Es saludable que por lo menos atraviesen las aulas universitarias. No tenemos estudios de qué impacto hay sobre una persona que cursa dos o tres materias y después deja. No lo sabemos, eso es un déficit nuestro. Podríamos hacer estudios en la selección, pero no me cabe ninguna duda que es saludable. Pero dejando a lado este tema, en un país con altos índices de desempleo, ¿es posible que un graduado en psicología, que insisto, empieza hoy y termina en 5, 6, 7, 8 años, a veces más, pueda insertarse en un área laboral que tal vez no sea la de su preferencia, sino que es aquella donde tuvo oportunidad de conseguir un puesto de trabajo? Me parece que este estudiante de psicología con esta formación bien dura en estas disciplinas puede insertarse sin ningún problema en cualquier ámbito, por lo menos me parece a mí. Hay una, en uno de los primeros estudios sobre en qué trabajaban los psicólogos, que en Argentina hizo Litvinov y Gommel en el año 1975, Litvinov y Gommel mostraban la disociación entre lo que era el rol del psicólogo añorado, esperado, que era el rol de la psicohigiene, ese mandato de Blecher, el psicólogo tiene que trabajar ante cada instancia de cambio que se presenten en los individuos, en los grupos o en las instituciones. Si bien decía, el psicólogo no es un partero del cambio, está ahí en cada situación de cambio. Esta era la imagen ideal. Casi el 80% de los encuestados dice que le gustaría trabajar en psicología institucional o psicohigiene. Sin embargo, el 90% de los psicólogos trabajaban en la clínica, por diversos factores y diversas razones. Es decir, la posibilidad de que alguien pueda encontrar un puesto de trabajo en un área que no sea aquella en la cual le gustaría desempeñarse, no es infrecuente. O en todo caso, me parece que como formadores debiéramos preverlo. A mí me parece que esta cuestión de una enseñanza, o sea, yo pongo el acento en la formación básica, digamos, ¿no? En esa formación básica de los primeros 2-3 años, insisto también que la metodología de la investigación no es solamente para formar investigadores. A mí me parece fantástico y alentamos en nuestro grupo de investigación que las personas se presenten a becas en el CONICET y se incorporen, pero es inclusive para la actividad profesional. Yo creo que una actividad profesional encarada con seriedad requiere de herramientas de investigación, por ejemplo, para evaluar las propias prácticas, para evaluar qué resultados nuestras intervenciones tienen sobre los grupos o personas sobre los cuales vamos a intervenir. No me atrevo a avanzar en otras reflexiones tuyas porque son temas que desconozco, pero sé que en estas jornadas hay personas que trabajan mucho en temas de nanotecnología y de otros aspectos. Yo creo que efectivamente un psicólogo o psicóloga formado de manera amplia y diversificada, en primer lugar trabaja transdisciplinariamente, aparte no está fuertemente transdisciplinaria, a mí no me cabe ninguna duda de eso, ¿no? Pero insisto, creo que el núcleo biológico, el núcleo de la sociología, el núcleo de la antropología y el núcleo de la psicología son, por supuesto que aliento que un estudiante de psicología estudie filosofía, aliento que estudie epistemología, aunque confieso que la epistemología en las carreras de psicología pocas veces se da epistemología de la psicología. Con lo cual tenemos una serie de disquisiciones sobre filosofía y la ciencia, muchas veces aparte desactualizadas, pero cómo se fundamentan los conocimientos concretos de la psicología a veces quedan en segundo lado. Por supuesto que me parece bien que se estudie ese tipo de cuestiones. Y por supuesto, todas las prácticas que son necesarias, no, yo no digo que no. Pero si está fuertemente desarrollada el área básica, garantía de una... no sé si una garantía, pero me da la impresión de que eso por lo menos permite prever un desarrollo de... un psicólogo, una psicóloga, esto lo señalaba hace muchos años, en realidad de la historia de la ciencia, decía, un psicólogo es un profesional que cuenta con un número limitado de herramientas. Lamentablemente no tenemos número ilimitado. Estas herramientas tienen que ser capaces de entender y comprender las representaciones mentales y el comportamiento y las acciones humanas de los individuos y de los grupos. No es poca cosa lo que tenemos, ¿no? A mí en unos años me acuerdo que estaba coordinando la carrera de psicología en San Luis y me tocaba recibir a los nuevos estudiantes. La gran mayoría de personas muy jóvenes que venían del secundario. Yo les decía, yo estoy seguro que ustedes están acá porque, aparte yo me acuerdo cuando yo estudié psicología, porque no les gusta la matemática, porque acá, la primera impresión es que las ciencias sociales, por lo menos en Argentina, lamentablemente dan la idea de que, bueno, son disciplinas fáciles. Digo, psicología es al mismo tiempo ciencia natural, ciencia social y ciencia cultural, es al mismo tiempo ciencia y profesión, tiene aspecto de ciencia básica y de ciencia aplicada, es una de las disciplinas más difíciles que yo conozco. Realmente es una disciplina muy compleja. Si tienen idea de que entraron a una carrera fácil, es que nosotros estamos haciendo mal las cosas. Porque esto es una carrera muy compleja, muy difícil. Y respecto a lo de los presupuestos, un estudioso de la historia del sistema universitario en Argentina, que es Augusto Pérez Lindo, uno de los últimos trabajos que publicó en el 2008-2009, él señalaba que él acordaba con las nuevas ideas de que un país, sobre todo como Argentina, que durante 10 años no producía nada, todavía estaba en el esquema de aquel ministro de Economía en Argentina que decía es lo mismo producir caramelos que acero. Entonces, un país que no producía nada, de pronto cuando se empieza a reactivar, a partir de 1999 y del 2000, se empieza a reactivar la actividad industrial, no cabe ninguna duda que requiere técnicos, ingenieros, en un montón de áreas. Ahora, Pérez Lindo dice algo muy interesante, dice, sin embargo, el gran problema del desafío de Argentina al futuro es la educación y la salud. En Argentina precisamos muchísimos maestros, muchísimos graduados en ciencia de la educación, muchísimos psicólogos, muchísimos médicos, contra la idea de que hay una gran cantidad de médicos. Dice, porque estas son dos cuestiones de las cuales el Estado tiene que apuntar fuertemente. No digo que no hace falta, inclusive de hecho hay políticas para alentar a estudiantes en ciencias, y creo que es legítimo, hay que aumentarlos. Lo decía hoy Luis, o sea, ciertas áreas básicas de la ciencia hay que incentivar y dar becas para todo eso. Pero además hacen falta muchos especialistas en educación y en salud. Yo creo que, por supuesto, es la visión que tiene Pérez Lindo y es una visión, a mí me parece muy interesante porque él sale al cruce del sentido común. Dice, esto es algo necesario, porque aparte el gran desafío hoy es ese, ¿no? Esta idea de que el desafío de hoy es la educación del futuro. Entonces, me parece que yo no creo que haya riesgos de los presupuestos. Yo sí creo que tenemos que justificar mucho. El proceso de autoevaluación y que hemos hecho en las universidades de psicología en Argentina creo que ha sido fenomenal. El que hizo en su momento la Universidad de la República de detectar nuestras fortalezas y debilidades. Y yo creo que en ese sentido, sin caer en una visión reivindicativa y optimista, todo lo que hacemos está bien, porque no es así. Yo creo que hay muchas cosas que hacemos que están bien. Y hay muchas cosas que están mal y que tenemos que corregir. Yo creo que la formación de psicólogos y psicólogas en Argentina tampoco es tan deficiente como pensamos. Yo a veces también tengo, porque esto no es debatir con otras personas, uno mismo a veces dice, qué mal todo lo que hacemos. Tampoco está todo tan mal. Conozco poco de México, pero algunas cosas conozco. Me parece que México tiene una tradición, en algún sentido, muy parecida a la nuestra, pero en otro mucho más, mucho, salvo José, pero en otro sentido muy, muy diferente. Creo que también allí, el especialistas en el comportamiento humano en México es necesario, es muy importante. Es verdad que puede aparecer algún ministro de Economía que de pronto diga recorto acá. Son riesgos que siempre se corren, lamentablemente, ¿no? Pero no veo que hoy sea un peligro demasiado inminente. En Argentina, en el año 2001, se hizo un estudio sobre áreas de vacancia en investigación en ciencia y tecnología. Es muy poco conocido lo que salió en psicología ahí. En primer lugar, yo me llevé la sorpresa de que muy pocas personas habían contestado. Creo que el N total fueron 32 o 34. Se lo mandaron a muchísima gente. A mí me llegó por el CONICET. Donde uno opinaba sobre ciertas cuestiones. Uno observa las áreas de vacancia. Por ejemplo, uno de los primeros estudios de área de vacancia es estudios sobre eficacia de psicoterapia. Dado el desarrollo de la psicoterapia en la psicología argentina y creo que otros lugares de América Latina también, no es un tema secundario. Faltan estudios sobre eso. Faltan estudios serios. que se hagan sobre eficacia en psicoterapia. ¿Es verdad que las psicoterapias son todas iguales? ¿Es verdad que son distintas? ¿Qué pasa con casos concretos donde se estudian depresiones? ¿Es verdad que las psicoterapias cognitivas son más eficaces en los casos de depresión que no? ¿Qué pasa con las terapias combinadas con ciertos tratamientos de medicamentos? Nos faltan estudios en ese. Esa es la primer área. Y después aparece una serie, aparecen identificadas 10 áreas de vacancia. Yo digo, caramba, ahí tenemos para seguir formando muchos psicólogos. En Argentina se habla de la plétora de psicólogos. Los datos de Alonso y Gago, que son del año 2009, si no me equivoco, habla de casi, alrededor, pero no casi, creo son más, 60.000 psicólogos y psicólogas en la República Argentina. Y un número formidable de estudiantes. Ahora, si uno piensa que en Argentina hay, si no recuerdo mal, aproximadamente 75.000 escuelas elementales, primarias. Con 62.000 ni siquiera nos alcanzaría uno por escuela. Por supuesto que lo que está es, una de las diapositivas que tenía que no mostré es la sobredimensión del área metropolitana, Ciudad de Buenos Aires, Gran Buenos Aires, y finalmente Pampa Húmeda también, donde aparecen el 75% de las, el 72% de las carreras y el 75% de los profesionales en psicología. Por supuesto que hay una mala distribución geográfica. Y por supuesto que hay un énfasis en la práctica clínica institucional vinculado con eso. Pero no, a mi modo de ver, por lo menos, no hay plétora de psicólogos. Faltan psicólogos en áreas claves. Más aún, ¿por qué se han creado carreras como licenciado en gestión de recursos humanos, etcétera? Los psicólogos no ocupamos trabajo legítimo en áreas de formación de recursos humanos, en áreas empresarias, etcétera. O sea que hablar en el campo de la psicología comunitaria. Sí, creo que todo. En Argentina, por ejemplo, el trabajo de Diana Cordon y todos los grupos con las madres y abuelas de Plaza de Mayo, hoy por hoy hay trabajo para psicólogos y psicólogas. Yo sí creo que efectivamente hay que, yo no quise hacerlo porque bueno, Juan Carlos se va a referir mañana a eso, hay que intensificar mucho la investigación todavía. En el CONICET no somos más de 70 investigadores en psicología, sobre todo si comparamos con la área biomédica, que son alrededor de 2.000 y pico, si no me equivoco, entre 2.000 y pico y 3.000, todavía nos falta muchísimo. Cuando se habla de que el CONICET va a tener que hacer acuerdos con empresas y con universidades para ver dónde se van los doctores que están formando, en primer lugar, al propio CONICET. Porque hay que, más aún, nos faltan institutos de investigación propiamente psicológicos. Hay unos cuantos en Córdoba, hay en la ciudad de Buenos Aires, hay en Rosario, en Irice, pero nos sigue todo investigación aplicada. Esto está faltando mucho. Bueno, me extendí demasiado. Creo que tu reflexión es más que pertinente y yo creo que el problema de si no, los psicólogos y psicólogas nos capacitamos para los tiempos que vivimos, los desafíos contemporáneos, es una pregunta legítima, ¿no? Me parece que estamos en un mundo totalmente diferente. Esto de que hoy nosotros podemos dar un curso online, y realmente nosotros podemos dar un... Más aún, yo a veces, esto en broma decimos, los concursos universitarios, podríamos dar el lujo de tener a los tres mejores en cada disciplina y lo podríamos hacer vía teleconferencia. No lo aplicamos todavía, por distintas circunstancias. O sea, hoy hay tecnologías que efectivamente están cambiando nuestra manera de relación, de las redes sociales, etcétera. Pero creo que en la formación en psicología, una formación fuertemente centrada en el área básica, me parece que es la que mejor garantía nos da de que después nos podamos desempeñar en distintos lugares. Tampoco creo otra idea de que hay que dejar las carreras de psicología como están y crear carreras de psicología nuevas, así como la carrera de psicólogo comunitario, la carrera de psicólogo laboral. Yo no estoy muy de acuerdo con eso. En realidad, cuestiona el modelo de una carrera de psicología organizacional que hizo La Rioja. Más aún, vieron que ya hay un colegio profesional de psicólogos organizacionales en La Rioja que va a traer problemas y conflictos de todo tipo en el corto plazo. Pero bueno, no cabe ninguna duda que esas carreras se crean, las profesiones se crean, son parte del... un historiador de la ciencia decía hace muchos años, la historia de la ciencia forma parte de la historia de la ciencia y la tecnología. La historia de las profesiones forma parte de la historia social, de las comunidades, de las sociedades. En ese sentido, las profesiones aparecen y desaparecen según determinadas prácticas. En Estados Unidos, los que hacen prospectiva señalan que la profesión del psiquiatra está destinada a desaparecer a lo sumo en 50 años. Ustedes saben que ya hay 12 estados en Norteamérica donde los psicólogos prescriben medicamento. Esto han logrado frenarlo, pero los laboratorios, cuando vieron que la Asociación de Psicólogos Norteamericanos tenía 300.000 asociados, y la otra IPA, la Asociación de Psiquiatras, tenía 35.000, no dudaron a quién apoyaban. No lo dudaron un segundo. Es decir que, desde esa perspectiva económica, por lo menos, la psiquiatría pareciera ser una profesión destinada a desaparecer. Yo no lo creo, y en Argentina creo que no, pero las profesiones aparecen y desaparecen sin saberlo muy bien. Ahora, la psicología es además una ciencia básica, además de ser una profesión. En 1928, Husay formó parte de tres autores que hablaban sobre las carencias en la formación médica. En Argentina, el futuro premio Nobel, Hussein ya era director del Instituto de Fisiología, que Piñero había sido uno de los que dio la idea, pero lo armó realmente Hussein. Y Hussein decía, una de las curiosas falencias en la formación del médico es en psicología. Esto lo decía en 1921. Los médicos se incorporaron, por lo menos en la Universidad de Buenos Aires, un curso de psicología médica, allá por 1967, pero no quieren saber nada de aspectos de la... No cabe ninguna duda que las carreras de medicina deberían incorporar mucha psicología. Pero bueno, las profesiones aparecen y desaparecen, ¿no? Bueno, la verdad, un gusto y un placer poder compartir este encuentro con ustedes. Mi nombre es Julia Tabó, de Facultad de Psicología de acá de la UDELAR. Como interés personal, pero tomando necesidades que uno ve en la enseñanza de la psicología, me interesa mucho la articulación, o cómo enseñamos, mejor dicho, la articulación entre la teoría y la práctica clínica para la formación de los futuros psicólogos. A veces lo naturalizamos y podemos decir, bueno, pero eso es natural, es lo que hacemos todo desde que somos docentes y desde que empezamos y es nuestra tarea cotidiana en el aula, ¿no? Pero cuando uno se pone a investigar al respecto, se encuentra que, bueno, esa naturalización, cuando uno le va a preguntar al docente qué es lo que hace para enseñar la articulación, no lo tiene de todo claro, es como que está tan naturalizado que no lo sabemos decir cómo es lo que hacemos. Entonces, pensando en esto de la innovación, ¿no? ¿Qué han transitado ustedes desde la Argentina, o su conocimiento, sobre los dispositivos pedagógicos necesarios para instrumentar al estudiante a saltar desde la teoría al aprender a hacer? Gracias, Julia. En primer lugar, le voy a pasar el micrófono a otras personas porque es un tema en el cual yo no conozco poco. Sí, dos reflexiones históricas. Este es un tema que aparece en las publicaciones y en conferencias en psicología tempranamente. Creo que esta cuestión de la articulación entre la teoría y la práctica y demás. Cuando se hizo el estudio de AWAPSI en 1997-98, entre las falencias que se detectaron, justamente fue esta cuestión, ¿no? Lo que en aquel momento se le llamaba las dificultades en formación para el saber hacer. Digamos, bueno, ¿cómo se pensaba todo esto? Yo creo que hay ahí, yo estoy seguro que hay experiencias ricas en nuestras universidades. Yo no sé si están todas suficientemente colectivizadas, ¿no? Yo siempre insisto que publicar no es solamente para hacer el paper, publicar no es solamente para el publish or perish. Publicar es para hacer público un saber, que a veces es un saber de una investigación, a veces es una experiencia cotidiana, y que es fundamental para compartir eso con nuestros pares, ¿no? Yo sé que hay muchas experiencias de esto. Yo sigo creyendo que es un punto donde... yo me acuerdo cuando aparecieron los estándares de AWAPSI, que en realidad, los estándares de la CONIAU, que en realidad los hizo AWAPSI en general. Uno decía, bueno, ¿podremos demostrar que cumplimos con estas famosas 500 horas de formación práctica? Y en realidad parece que sí. De alguna manera, mal que mal, se cumplen. Pero me gustaría que respondieran los que sí conocen de esto, del tema de la articulación en teoría y práctica, y sobre todo para el área de clínica, que es un área que yo realmente no domino. No sé si alguien le... Muy brevemente, en realidad, el eje de la exposición por una experiencia que transitamos en Mar del Plata y que estamos en ese... Digamos que fue como la base de la última reforma curricular que hicimos en el año 2010. Tema complicado que, bueno, por ahora es una propuesta que estamos desarrollando para ser elaborada dentro de un tiempo. Lo que sí se basa en una experiencia piloto que hicimos hace algunos años, que, bueno, después les cuento. Pero sí tiene que ver con esto, el eje tiene que ver con esto, que es la preocupación que nosotros tuvimos durante todos estos años, cómo hacer la integración y esa articulación tan complicada entre la práctica y la teoría. En realidad creemos que no se trata de ponerle horas de práctica nada más, tiene que ver con otras cosas. Hugo, un gusto recibirte en nuestra casa, mi nombre es Liz, soy docente de la Facultad de Psicología y además de la licenciatura en comunicación, y tuve la extraña posibilidad de formarme en psicología comunitaria en Chile durante 2 años. Entonces, voy a dos o tres cosas, simplemente porque además estoy en la Comisión de Plan de Estudios, estamos en pleno etapa de implementación y hace muchos años que estamos trabajando en el tema. La enorme preocupación que está pendiente siempre es poder generar un plan, en nuestro caso con la integralidad de las funciones de la extensión, la investigación, y no es un agregado de funciones. Es como por ahí decían, es encarar la enseñanza desde otro lugar. Es lo mismo que esta atención teoría y práctica, estamos formateados en estos dos falsos dualismos, y entonces a veces parece que habláramos de lo mismo y en realidad hablamos de cosas diferentes. Pero es todo una cuestión del lenguaje que podemos tratar en otro momento. Pero puntualmente la preocupación que a mí por lo menos me mueve más es el hecho de conservar el componente político, reflexivo y crítico en la formación en nuestra región. América Latina, y vos lo dijiste claramente, se caracteriza por eso, y fundamentalmente psicología como en otras disciplinas. A mí no me preocupa si la disciplina existe o no, y digo más, ojalá los psicólogos no existiéramos, pero no es una cuestión, simplemente es una cuestión política, ¿no? Entonces, otra cosa, por ejemplo, al pasar, la salud, por suerte, cada vez menos depende de los médicos. Entonces, digo, todas esas cuestiones que se están como poniendo en el tapete hace repensar estas cuestiones, y el problema del presupuesto tiene que ver con un posicionamiento político y saber dónde estamos parados y qué es lo que necesita la gente de nosotros. Entonces, por eso, frente a la arremetida neoliberal, la modificación de las carreras, la implementación de los posgrados, yo considero que el formateo fuerte es en el grado y no en el posgrado, ahí es donde nos matrizamos y matrizamos a nuestros gurises. Bueno, que es cómo conservar ese componente en el diseño curricular y la implementación de dispositivos didácticos, fenómeno con la ciencia, la antropología, la sociología y ese componente fuerte en ciencia. Pero lo otro, cómo se hace lo otro, y lo otro no está escrito. ¿Cómo conservar, y sobre todo ustedes que están en este periodo de acreditación, cómo se están preservando de esto? Gracias por tenerte acá. Gracias, Lizy. Coincido plenamente. Un gusto verte. Creo que te vi en San Luis en el encuentro de psicología comunitaria, justamente. Es fundamental esto. Cuando uno analiza, por ejemplo, en Historia de la Psicología, que yo, la materia que yo doy allá en San Luis, hemos abierto hace ya 6 o 7 años una unidad que nunca habíamos dado antes, que era sobre psicología crítica. Psicología crítica está desde el modelo típicamente inglés, es el modelo de los psicólogos críticos en el sentido de que incorporan desde por ejemplo, Tomás Teo incorpora desde perspectivas de género, perspectivas del marxismo, perspectivas del psicoanálisis, para él en Inglaterra el psicoanálisis forma parte de la psicología crítica, perspectivas de los estudios transdisciplinarios con personas que hacen letras, ciencias sociales, lee humanidades, literatura en general, todo eso le llaman perspectiva de psicología crítica. Es curioso que nosotros trabajamos poco eso, a pesar de que yo estoy seguro que si uno le pregunta, el 95% de nuestros estudiantes coincide con esto. La función de la psicología, pero el estudiante de psicología es particularmente crítico. Yo creo que hay una cuestión que en todo esto es central, que a mí me parece que... Yo siempre digo que esta dicotomía también entre la formación científica y la formación profesional. El psicólogo es ambas cosas. O sea, si los psicólogos y psicólogas no producimos conocimiento psicológico, lo van a producir otros. Juan Seguí, que es un argentino graduado en la Universidad de Córdoba, perdón, no, al final no se graduó en Córdoba, se fue siendo estudiante, se graduó en lo que ahora es París 4, en la Sorbón, que terminó siendo discípulo de Pierón y de Paul Frés, y dirigió el Laboratorio de Psicología Experimental de la Sorbonne, aquel que fundó Binet, y era la Ney Psychologique durante muchos años. Juan Seguí, cada vez que viene a nuestros encuentros, él sobre todo cuando toca temas como los de neuropsicología, ¿no? Dice, bueno, por supuesto que es necesario el enfoque interdisciplinario y tenemos que ver qué investigaciones en neurología hay. Ahora, hay una palabra, pero hay un nivel de integración que es típicamente psicológico y que el psicólogo y psicóloga es el que en mejor condiciones está. No quiere decir que pueda trabajar aisladamente, por supuesto que no, ¿no? Yo rescato la función crítica, no solamente de la psicología, sino que rescato la función crítica de la preparación universitaria. Creo que esto es. En historia la palabra historia crítica se usa mucho. A veces se la confunde con historia revisionista. Yo siempre digo una expresión que utilizaba un historiador argentino, que es Oscar Terán, que a mí por lo menos es muy simple, pero a mí me gustaba mucho, decía, el historiador crítico es aquel que donde la tradición ha habido continuidades, él encuentra las discontinuidades. El historiador crítico es aquel que donde la tradición ve discontinuidades, él encuentra continuidades. Oscar Terán en este momento se refiere a un comentario de un libro que él hacía, que había aparecido a los 200 años de la Revolución Francesa, en 1989, donde era un libro que analizaba el régimen de tenencia de la tierra en Francia, comparando 5 años antes de la Revolución y 5 años después de la Revolución, considerando que la Revolución termina en 1799. O sea, comparaba 1774 y 1804. Él dice, el régimen de tenencia de la tierra en Francia no había cambiado más que en un 2%. Por supuesto, las representaciones sociales y los imaginarios colectivos cambiaron absolutamente. Dice, pero el régimen económico... Bueno, esto comentaba en un libro de esos historiadores que aparecieron a los 200 años, que justamente querían revisar todo esto. Bueno, siempre hablamos de los cambios absolutos del ancien régime a la república. Dice, bueno, en el régimen de tenencia de la tierra... Ojo, era una persona que no quería decir que, bueno, la revolución francesa no había implicado nada. Y lo dice el historiador crítico, donde la historia encontró, donde la tradición encontró discontinuidades, va a buscar la continuidad. Y dice, yo creo que el pensamiento crítico es eso. El pensamiento crítico es la capacidad de discutir el sentido común. De discutir lo que siempre hemos recibido y siempre consideramos. Cuando yo comentaba al principio, ¿no?, nuestra primera visión del modelo Bowlder era una visión, bueno, qué interesante cómo intentó juntar partes muy dicotomizadas de la psicología, ¿no? Y uno empieza a analizar un poco y dice, caramba, este era un modelo, lo cual era necesario para el contexto norteamericano en aquel momento, nadie lo niega, pero tenía un modelo muy sesgado. El modelo latinoamericano, que surge a partir de la conferencia, eso estaba en la segunda parte, lo que pasa es que a mí me pareció que era muy extenso y finalmente lo quité, estaba en la segunda parte de las diapositivas. El modelo latinoamericano, que es una conferencia que convoca Ardila en Bogotá en 1974, se publica en el 78, parte de un diagnóstico crítico de la formación del psicólogo. Uno de los primeros aspectos que recuerdo es esta confusión entre el psicólogo, el psiquiatra, el psicopedagogo, o sea, confusión de roles, en primer lugar decía él, ¿no? Y en segundo lugar, la ausencia de una articulación entre formación básica y formación aplicada, que Ardila, bueno, él se había formado en Nebraska, se había formado en el modelo del bachelor, aparte él se formó, él fue un bachillerato en ciencia, el que hizo con la maestría y después el PhD. Esta falta de articulación entre lo básico y lo aplicado. Y me acuerdo que una de las recomendaciones, que a mí me parece que esto no se ha modificado todavía, una de las recomendaciones de Bogotá fue el título de la formación debe ser generalista. El título debe ser un título general. Debe ser psicólogo, psicóloga, licenciado en psicología, licenciado en psicología, bachiller en psicología o como se lo quiera denominar. Pero debe ser general. Por supuesto que esto plantea un problema. Él señala que la especialización debe darse a nivel de posgrado. Lamentablemente en Argentina, un debate que hay contemporáneamente, es que lamentablemente los posgrados empiezan a ser pagos en universidades públicas, cosa que el grado no. Ahora, hay iniciativas para enfrentar esto. Actualmente está en tratamiento en el Ministerio de Educación la idea de que los docentes con dedicación exclusiva en la universidad, que en realidad tenemos dedicación en lo que hacemos, pero aparte otorgar un plus para que efectivamente sí o sí. No puede estar inscripto como monotributista, no puede tener ninguna actividad externa. La idea es que muchos docentes de educación exclusiva empiecen a dar cursos de posgrado gratuitamente. Cosa que, ojo, yo, muchos colegas, hace poco invitamos a un colega en nuestra universidad, el doctor Rubén Ledesma, en la Universidad de Mar del Plata, tuvo la amabilidad de dictar un curso donde no le pagamos honorario. Pero bueno, yo creo que Marcos Cupaña hace cosas por el estilo, hay mucha gente muy generosa que hace esto, pero no es la mayoría. De todas maneras, el problema de la financiación, de nuevo, los posgrados, ¿tienen una finalidad académica o tienen una finalidad? Incorporamos el modelo de Brasil, de las licenciaturas, maestrías y doctorados. Ahora, las licenciaturas en Brasil son más cortas que las nuestras. La licenciatura, maestría y después doctorado. Ahora, en Brasil, las licenciaturas son un poco más cortas que las nuestras. Ojo, a veces duran 5 años, pero duran 5 años. No duran 7 u 8, como efectivamente ocurre en nuestros países. Ustedes saben que, según el Ministerio de Educación de la Argentina, un año que midió esto le llama duración real, la diferencia entre la duración real y duración estimada, que fue del año 2004, en el anuario estadístico 2004, dice que el promedio de las carreras de psicología en Argentina es de 8 años y 7 meses, o sea, casi 9 años, el promedio. Curiosamente, no somos las públicas la más extensa, la Católica de Salta es la que va a la cabeza, después sí todas las públicas, y después hay carreras, inclusive las carreras de 4 años de universidades privadas que pagan un dineral y que publicitan todo eso, ningún estudiante tarda menos de 5 años, 5 años y medio. Es decir, que nosotros tenemos una diferencia entre la duración estimada y la duración real. Ahora, muchas veces uno sabe que claramente este modelo de licenciatura, maestría y doctorado, que es el modelo anglosajón, y Brasil lo pudo incorporar, en países como el nuestro, ¿es sensato? ¿Es sensato que un alumno vaya a hacer una maestría a los 28, 29 o 30 años? Por lo pronto ya no recibe financiamiento para becas, o le va a costar mucho. Nosotros cada vez más empezamos a pensar que en lugar de pensar en posgrados centrados en maestrías y doctorados, sí en Argentina prevé la figura de las carreras de especialización, que son claramente orientadas a la actividad práctica, a la actividad profesional. Yo soy cada vez más defensor de que tenemos un sistema de posgrado de carreras de especialización y de doctorados. Y las carreras de especialización, la Universidad de Rosario, lástima que ahora no hay nadie, en su momento lo hizo, estaba Adelmo, si no me equivoco, hizo un acuerdo con el Colegio Profesional de Psicólogos, por lo cual vieron que en Argentina, por lo menos, los colegios pueden otorgar la matrícula especificando la especialidad. Eso no es un título de posgrado, pero la especialidad implica un área en la cual es experto. Y esta especialidad tenía históricamente varios requisitos. Se presentaba ante el colegio profesional, un requisito era, yo hace 10 años que, por ejemplo, soy psicólogo en la sala de primeros auxilios de tal lado, pido ser incorporado como un psicólogo de la salud, ese tipo de cuestiones. Comenzó a aparecer, y la ley de la provincia de Santa Fe fue la primera que la modificó, creo que Córdoba va a ser dirección, convenios donde la otra característica es que la persona exhiba un título de especialista otorgado por una universidad. Los títulos universitarios los da la universidad. En ese campo, como posgrado, carrera de especialización, donde aparte no tienen tesis. Un problema que hay en los posgrados en Argentina es la cantidad de que terminan de cursar, sobre todo las maestrías, y no hacen las tesis. Es un cuello de botella. Las carreras de especialización tienen un trabajo final, que a veces algunos lamentablemente los asimilan a una tesis, pero no es forma de posgrado que deberíamos incentivar más, por lo menos en la, por una diferencia. Uruguay tiene una sola universidad, pero tenemos miles. Con competencias desleales muchas veces, porque esto también hay que decirlo. Por supuesto que tienen que existir y está bien, pero hay competencias que muchas veces son desleales. Por supuesto que me parece bárbaro que siga existiendo el doctorado. Con franqueza desalentaría la maestría. Por lo menos, me parece que las maestrías tuvieron ese primer momento que fue el programa de incentivo FOMEC en 1994 y 1997, y hablando de nuestra función crítica, me parecería bien examinar hoy, bueno, ¿qué generó esas maestrías que en muchos casos fueron necesarias? Pero yo digo que no quiere decir que no pueda haber maestrías universitarias en determinados campos, pero yo pondría más el acento en carreras de especialización, doctorados. Creo que eso reduciría mucho, en primer lugar, permitiría que fuera a ser posgrados personas orientadas a una determinada temática, las de maestrías profesionales en Argentina, ¿no? Las dos existen. En realidad son un híbrido. La idea de que, ejemplo que se vivió en Chile todo el año pasado, muestra claramente que, aunque se lo intente ocultar y se lo intente tapar, los movimientos estudiantiles son fuertes. A la larga expresan su parecer. Eso no lo notan los consejos directivos. En nuestro caso, en la Universidad de San Luis, en la Universidad Nacional de San Luis, una nueva ordenanza de becas, de pasantías, de tesis de licenciatura, fueron impulsadas por ellos. Pero muy bien, y aparte se tomaron el trabajo de armar comisiones en el centro de estudiantes que discutieran todo esto, fuertemente crítico. Y si uno tiene la capacidad y la inteligencia, en nuestra universidad está muy bien, bueno, en Córdoba pasa lo mismo, y en otros lugares ocurre lo mismo, ese movimiento es progresista, es dinámico. Además, esto es como la historia, esto es inevitable. O sea, uno con esto puede acompañar esos movimientos o puede intentar ocultar el sol con el dedo, siempre pobre, creo. Con respecto a Chile, el movimiento estudiantil fue de los pingüinos, no fue de los universitarios, y eso por lo menos nos advierte de que la universidad también corre los riesgos, y allá hablamos de la universidad pública, pero que es paga. Entonces, digo, es una diferencia grande. ¿Sí? 12 y cuarto, 13:30, reiniciamos las actividades. Rosa, Edith, Ano, ya estamos en 6. Seamos bien puntuales, Hugo. Déjame jugar de abogado del diablo. Prácticamente coincido en todo lo que has dicho. Prácticamente coincido en todo. Sin embargo, yo voy a alegar como hipótesis que el psicólogo argentino, que el psicólogo argentino, el latinoamericano y el internacional, por lo que he visto, está suprarrepresentado en la sociedad, pero no suprarrepresentado numéricamente, sino que está escindido de las demandas necesarias de la sociedad. Tomemos Argentina. Vos dijiste campos estratégicos de investigación, en los cuales no lo vemos en CONICET, vos y yo tenemos la experiencia. Gracias de la terapéutica, con 86% de la población. Ni un solo estudio. Epidemiología psicológica, 63.000 profesionales, ¿a dónde? ¿Cuáles son las enfermedades endémicas de Argentina? Sepa, mal de Chagas la encabeza, la sigue el alcoholismo. ¿Dónde están los psicólogos ahí? Yo no los encuentro. Subrepresentación regional. Yo voy a mostrar un gráfico de la densidad de psicólogos en el país, las áreas que más necesitan en términos preventivos son las que menos tienen. Ausencia total de investigación y producción de conocimiento para retroalimentar. Escisión de la parte profesional de la parte académica. Una vez que lo largamos al chico al medio, el chico se vuelve uno dentro del universo, se vuelve uno más dentro del universo, profesionalista. Y uso la palabra profesionalista explícitamente, no profesional. Esa persona nunca es recirculada en la actualización del conocimiento, ni de la práctica, ni de la evaluación ética del proceder. Queda fuera de la esfera académica. Yo creo que en estos tipos de eventos, con la perspectiva que vos estás dando históricamente, con las preguntas que van a surgir, esos son los temas que tenemos que empezar a abordar. De una perspectiva de realidad, no del deseo de lo que queremos que sean nuestras facultades hoy. Sino en perspectiva, esos son los problemas que no estamos abordando. No es un problema de cuantificación, es un problema de cualificación. Estamos de frente. Un placer escucharlo. La suerte de Ares en la psicología de la UDELAR. Bueno, en la reunión con la coordinadora de servicios, que fue el artículo que hizo donde menciona esa actividad, y nos pareció muy bueno. Bueno, dije, mi nombre es Rosa Zay, y tiene que ver con lo que dijo recién el colega y lo que preguntó relación a cómo ve usted justamente la formación en relación a futura, en relación a la evaluación, ¿no? Clínica. Y bueno, específicamente acá de nuevo surge, bueno, cuál y cuanti, digo, usted mencionó así al pasar de que en realidad es una falsa dicotomía esto, que en realidad son aspectos imprescindibles y complementarios, pero ¿cómo lo ve, no? Esto de que que está muy poco desarrollado, diría, en Latinoamérica, bueno, Uruguay, todo lo que hace a la eficacia de las intervenciones. ¿Cómo lo ve y en relación justamente a la teoría y la práctica? Punto que ha quedado un poco... Bueno, siendo el secretario de posgrado de la Facultad de Psicología de Córdoba, me darían muchas ganas de meter la cuchara con lo último que acabas de decir, digamos. Pues no me voy a extender demasiado, aunque sí no puedo dejar de mencionar un dato que me acordé recién. Hacen maestrías de todo, del 100% que terminan de cursar las maestrías, solo eso, ¿no? Pero en realidad me había quedado una idea dando vueltas desde el principio. Vos, antes de empezar la exposición, marcaste esta idea errónea que tenemos de que el psicólogo tiene una formación o un perfil psicoanalista, y que en realidad cuando haces el chequeo histórico no es ese el modelo que nosotros tenemos incorporado. No tengo los elementos para discutir semejante cosa, pero en la práctica real yo veo que hay sectores de la psicología, concretamente la psicopatología, que es justamente la que más impacto luego va a tener socialmente. Está bien, la formación en psicopatología sigue siendo dominada hegemónicamente por gente relacionada con el psicoanálisis, con formación netamente psicoanalista. Y eso se nota, el ejemplo de Córdoba es bastante claro en un montón de aspectos, digamos, por ejemplo, cuando se abren concursos de materias relacionadas con psicopatología, en general la gente que viene de la formación básica, que tiene que ser un proceso atrás, o no se presenta, o cuando se presenta pierden los concursos, aun cuando tienen bastantes antecedentes, tienen a veces doctorados, publicaciones, tienen un montón de otros antecedentes que les daría el puntaje, el perfil necesario para ganar esos puestos, vamos a decir así, para estar al frente, e incluso muchos tienen práctica clínica y podrían estar al frente de materias como psicopatología, clínica psicológica y psicoterapia. Hay un ejemplo nuestro en la facultad a fines del año pasado, donde personas que tienen formación clínica, una maestría en formación clínica, tienen un doctorado, publican, solo, no sé si es este el motivo, está bien, pero es claro que no siendo de formación psicoanalista, no ganan, ¿está bien? Aún la gente que viene del área cognitiva no termina de insertarse en esos ámbitos, ¿está? Entonces, a la hora de hablar de innovación curricular, y por lo que venimos hablando desde hace varios años, hace dos, tres años, con el tema de la innovación de la currícula, yo me doy cuenta que, más allá de los cambios que se pretendan hacer, eso sigue intacto, vamos a decir. De alguna manera queda la impresión, al menos en Argentina, particularmente en Córdoba, siendo que Córdoba es bastante más amplia que otras unidades académicas de Argentina, pero así todo, el dominio hegemónico es de corte psicoanalítico netamente, ¿está bien? Eso, quería saber si realmente estoy viendo bien, si es lo que me parece esto, criterio que estás más caminado y que has visto otras facultades. Una preguntita nada más, en toda esta revisión tan importante, tan exhaustiva de la formación de la psicología, ¿qué has encontrado de la formación ética del psicólogo o la ética en la psicología? Bueno, gracias, Hugo. La verdad que una síntesis. Yo lo que en realidad quería más que nada situar dos cuestiones que me parece que están abiertas y que son a trabajar. Una es un dato, que es los ingresantes a las universidades públicas. La Plata este año ingresó aproximadamente 20.000 estudiantes. Toda la universidad. No solo, si ingresan 20.000 en psicología, me voy. Nosotros solamente 1.835. Solamente. Bueno, lo que yo quiero decir de esto es que es un dato posta, digo, es una preocupación del presidente de la universidad. El 75% de los ingresantes procede de la educación privada en toda la Universidad de La Plata. Solo 5.000 proceden de la enseñanza media pública. Y acá me parece que hay de las cuestiones que después hacen ruido durante toda la carrera y que son cuestiones a pensar y a trabajar, no, tal vez nosotros, pero nosotros con el Ministerio de Educación. Digo, está aportando un dato para mí grave respecto a lo que pasa entre la enseñanza media privada y la enseñanza pública. Solamente el 5.000, que es, bueno, es el 75% de los ingresantes proceden de un dato. Respecto a algunas cuestiones que se han discutido durante largo tiempo, si acortar las carreras de grado y demás, yo en principio tengo posición tomada, yo opino que no deben acortarse las carreras de grado, además de esto, entiendo, punto uno, que la habilitación está en las carreras de grado, o sea, el título habilitante es el de las carreras de grado, y me parece que el trabajo con los colegios profesionales es un trabajo necesario, pero es un trabajo complicado, no es un trabajo complicado. No es un trabajo sencillo porque muchas veces hay diferencias por intereses sectoriales legítimos que hacen muy difícil las coordinaciones. Lo digo realmente desde una experiencia de haber tenido carreras por convenio con el colegio de distrito en La Plata y después de haber transitado varias de las instituciones gremiales de los psicólogos. Digo, me parece que a veces se producen erupciones allí que son muy difíciles de integrar, reconstruir, digo, en esto, incluso con las carreras de especialización y demás, es cierto que en la provincia de Buenos Aires existe el título de especialista otorgado por el colegio, pero es un título que básicamente, tal como vos lo planteabas, responde a la formación profesional, o sea, responde a lo que es lo que ha hecho. Yo he estado en el tador de trabajos para la obtención de título de especialista, se produce un trabajo final con un director y demás, y después un tribunal que evalúa. Está básicamente articular y tender puentes entre esta cuestión académica y la formación profesional sigue siendo una asignatura pendiente que no hemos podido resolver a través de todos estos. Un poco para situar estas cuestiones tan sin saldar. De pensar las titulaciones y relación hacia atrás, de que estamos todos de acuerdo con que no se de, que la literatura en psicología debe ser la que habilita el ejercicio profesional, estamos todos de acuerdo en muchas de las cosas, claro. No solo porque lo dice esa forcada, sino porque montones de documentos desde Bolonia en adelante marcan fuertemente la tendencia de que en el futuro deberían de existir dos tipos de titulaciones, la del psicólogo clínico y la del resto de los psicólogos, educacional, laboral, etcétera. Estableciendo la idea que el psicólogo clínico, tal como Bowden lo decía, es un psicólogo que requiere de una, digamos, de un internado, de una práctica que pueda ser mostrada de manera transparente para que la población no sufra o no esté en riesgo en el caso de una mala formación. Es decir, que estás de acuerdo con el título generalista y en general creo que todos estamos de acuerdo con el título generalista. Yo estoy en esa misma posición, pero reconozco tener muchas dudas al respecto. De las argumentaciones de esta decisión de los títulos son argumentaciones que encuentro razonables, sobre todo lo que está relacionado con la responsabilidad que los psicólogos clínicos tienen frente a la intervención. Responsabilidades, sino porque se trata de un sector donde el sufrimiento y ciertamente el padecimiento humano está posiblemente la posición tomada, pero hay dos puntos de esta pregunta. La primera es política, eminentemente política. Si esto hay un cambio, no va a ser las fundamentaciones nos convenzan más o menos, porque por lo menos ya creo que las fundamentaciones nos pueden convencer por un lado o por el otro. Es decir, que me parece que políticamente, de acá, no digo a 10 años, pero sí a 20, lo que se viene, documentos y lecturas, son dos títulos. Más allá de que posiblemente Argentina y posiblemente Uruguay los resistan y los resisten, por un lado. Y por el otro lado, lo que tiene que ver con la demanda de poder discutir esto de una manera académica y más seria para ver si resistir tiene un sentido académico y cómo cambiaría la formación si esto es... Bueno, gracias por estas reflexiones. Respecto a lo de Juan Carlos, yo te puedo decir que en otro momento de mi personalidad coincidiría totalmente. Esto es la complementariedad de los contrarios. Estoy de acuerdo con muchas de las cuestiones que planteaste vos. Ojo, yo siempre dije en algún momento dado, no solamente discutimos con otros interlocutores. Uno mismo a veces en un momento dado piensa, caramba, esto no habría que ir en tal dirección y demás. Yo creo que, a ver, las 10 áreas de vacancia que menciona el informe de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Nación, son 10 áreas de vacancia, pero aparte son centrales. Centrales. Por ejemplo, deserción escolar. ¿Cómo psicología no tenemos investigaciones que desde lo psicológico expliquen cuestiones de deserción escolar, además de las variables sociológicas, laborales, culturales y todo lo demás? O sea, en eso coincido plenamente, digamos, ¿no? Y me parece que son, de nuevo, son puntos complementarios. Respecto a lo de la evaluación, Rosa, yo creo que hay una cuestión que creo que también estaba y no la planteé. La Federación Europea de Sociedades de Psicología, cuando planteó el núcleo, el modelo del 3 más 2 más 1, ellos decían que en realidad la formación en investigación está en el área básica y se repite en el área profesional. Que en Argentina es muy distinto. Yo me acuerdo cuando, por lo menos en las carreras, cuando se discutía, ¿dónde va? Aparte, la idea de que uno aprende metodología en curso de metodología en investigación, que yo dudo mucho que eso sea así, pero bueno, ¿dónde va? En una época donde había gran cantidad de alumnos en los primeros años, que vaya cuarto o quinto, porque es para hacer la tesis. Yo creo que está en el área básica, a mí no me cabe ninguna duda. Ahora, al mismo tiempo ellos defienden que la actividad de investigación es una actividad central de las actividades profesionales. Por esta cuestión, evaluar las propias prácticas. Y para evaluar uno tiene que hacer diseños donde permita medir cuál es esa evaluación. Lo que quiera. Puede ser desde estudios estadísticos y cuantitativos hasta estudios en profundidad con consultaste. Pero yo tengo que conocer algunos diseños básicos. Sí, yo creo que efectivamente es una falencia que tenemos, ¿no? Adrián, por ahí yo me expresé mal y si me expresé mal lo corrijo. Por supuesto que hay una hegemonía psicoanalítica. Más aún cuando mencionaste lo de los concursos, el otro día hablábamos, a raíz de un debate que se presentó, Juan Carlos, vos me mandaste el artículo ese de Borsky, el ingeniero, con este debate sobre qué pasó en el CONICET, si se cesantearon personas, que no se cesanteó nadie en el CONICET, esto es interesante dejarlo en claro, sí personas que aspiraban a obtener una beca postdoctoral o ingresar en carrera no ingresaron, pero no hubo cesantías, esto sí me parece interesante señalarlo. La segunda, uno de los actores involucrados que decía, ojo, yo no estoy en ninguna comisión del CONICET, simplemente soy investigador del CONICET, pero se señaló que había habido censura por la ideología de un investigador, Harari completamente, porque él pertenecía a una ideología de marxista. La Comisión de Historia y Ciencias Sociales del CONICET, el 90% son marxistas. O sea que pensar que hubo censura por su ideología a mí me parece extraño. Ojo, no digo que no la haya habido. Digo, si hay censura por cuestiones religiosas, ideológicas, de orientación sexual o demás, hay que probarlos y hay que salir a denunciar eso rápidamente. Yo estoy de acuerdo con eso, eso por supuesto. Ahora, a raíz de eso se generó, bueno, ¿cómo tiene que hacer el CONICET para articular doctores que está formando? Yo creo que es la única crítica que yo le hago a Barañao, como es el secretario de Ciencia y Técnica de la Nación, que él hace mucho hincapié que hay que incorporar a los investigadores a las empresas. La historia en Argentina demuestra que el grupo fuerte empresario no invierte en investigación. Ojo, es una macana, y yo estoy de acuerdo con que hay que revertirlo, pero pensar que de ahí vamos a incorporar a nuestros graduados es poco menos que... Me parece que no es fácil. Sí, en cambio, creo que habría que hacer... Y de hecho el programa este, Marta María, vos el otro día hablábamos de esto, el programa de la incorporación de los doctores a las universidades. Esto sí creo que es clave. Ahora, nosotros conversamos con varias personas. En un concurso de cualquier materia, no digo solamente psicopatología, se presenta una persona que viene con perfil del CONICET y se presenta otro, el del CONICET pierde. No cabe ninguna duda que pierde, en general. ¿Por qué? Porque tenemos culturas distintas. Yo creo que la articulación entre la cultura del CONICET y la cultura de las universidades públicas, sobre todo, debería ser mucho más fluida, porque no pensamos distinto. Hay una, hace mucho ya, 1999 o 2000, no me acuerdo, la revista Ciencia de la Argentina hizo una encuesta sobre la imagen de los científicos que hay en la sociedad argentina. Fue una muestra probabilística sobre el área metropolitana, Gran Buenos Aires y Buenos Aires. Es interesante porque solamente un, no me acuerdo la cifra exacta, pero yo en un trabajo lo publiqué, está por ahí en un trabajo de Teso Libre, en una revista de estudiantes de psicología de la Universidad de San Luis. El estudio decía que, no me acuerdo la cifra, pero creo que menos, entre el 10 y el 15% decían que las investigaciones científico-técnicas podían ayudar a solucionar problemas del país. Solamente el 10 o 15% decían eso. Más aún, el otro 85% decía lo que produzcan los investigadores va a repercutir en avances en su carrera de investigación, lo cual, por otro lado, es cierto, pero no va a repercutir nada en la sociedad. Hay una imagen de la investigación que esto es cultural. No, ahí los psicólogos, por suerte, podemos decir, pedimos un cafecito, no tenemos nada que ver en esto. Una imagen cultural muy, muy jorobada de la investigación. Por otro lado, aparece la idea del investigador, como que también está en el estudio, es la persona con delantal y que está en un laboratorio. O sea, un investigador de campo no es un investigador, un investigador clínico no es un investigador. Bueno, ¿cómo vamos a revertir eso? Eso es cultural. Y los cambios, esto, Lucien Febvre, un gran historiador europeo de la Escuela de los Anales, él hablaba de la historia de corta duración, de media duración y de larga duración. Él hace una historia de los pueblos del Mediterráneo que vivían de la pesca del siglo II a.C. hasta el 1600. Las cotidianas no habían cambiado. En 18 siglos, la historia cultural, la historia que ellos llaman de las mentalidades, tarda muchísimo. Creo que esta cuestión está en nuestras mentalidades. Ahora, en lo que sí, por ahí yo me expresé mal, yo no digo que no haya una hegemonía psicoanalítica, lo que digo es que yo siempre pensé que ese sesgo fuertemente clínico derivaba de cuando los psicoanalistas, sobre todo en Buenos Aires y Rosario, toman, no cátedras, porque que de pronto enseñan a psicopatología, psicología. No sé si había mucha gente más que pudiera hacerlo. De pronto aparecen enseñando psicología general. Y yo creo que ahí sí hubo una distorsión. Ahora, es un estudio que no es solamente producto de los psicoanalistas. Esto ya viene, el sesgo clínico viene de mucho antes, ¿no? Bueno, la formación en ética. Bueno, ustedes saben que hoy por hoy ética es uno de los núcleos, ética y deontología profesional son los núcleos centrales, es uno de las áreas del corpus central en la estandarización de UAPSI. Y se habla de la enseñanza de la ética en dos direcciones. Por otro lado, cursos específicos y por otro lado, la famosa transversalidad. La ética tiene que estar presente efectivamente en todas las distintas asignaturas. Yo tengo yo lamentablemente me formé en una universidad privada, yo me formé en El Salvador, con mucha influencia de filosofía. Tuve 7 filosofías. Yo siempre me acuerdo de Aristóteles. La ética y la política es el mismo campo de acción. La ética, como dice Aristóteles, concluye en la política. Es decir, yo creo que la ética y la política atraviesan toda la formación. ¿Por qué nos atraviesan? Porque la ética y la política tienen que ver con la relación de cada individuo, de cada persona, decir, con los otros. Y esto es central. O sea, el tema de la responsabilidad social y ética es inherente, yo supongo que a todas las disciplinas universitarias, estoy casi seguro, pero en la psicología no me cabe ninguna duda, y creo que en eso iba a haber coincidencia. Yo creo que la formación en ética es fundamental, digamos, ¿no? Esto es. Y no es solamente conocer los códigos deontológicos, trabajar en eso, pero que ahora apareció también la declaración de la IUPSI, la declaración internacional sobre pautas éticas. No solamente conocer eso, creo que es reflexionar sobre las implicancias éticas que tiene cada cuestión. En Argentina hay un debate muy peliagudo, porque se mete con convicciones religiosas muy profundas, que es sobre el tema de las interrupciones de embarazo ante ciertas situaciones límites. Yo creo que, por ejemplo, la UAPSI tendría que decir algo. Yo sé que es muy difícil, ¿eh? Nos metemos, es un tema peliagudo, pero tendríamos que poder decir algo. Porque Por ejemplo, yo creo que alguien desde convicciones religiosas defienda el derecho a la vida y no quiere interrumpir un embarazo, a mí me parece totalmente legítimo y admirable. ¿Por qué no? Ahora, los estados tienen que pensar en concepciones laicas. O sea, los estados legislan y ordenan para toda la sociedad, no solamente para los religiosos. Esto cuando se discutía la ley del divorcio. Bueno, alguien decía, desde posiciones religiosas, yo no estoy de acuerdo con el divorcio. Está muy bien y es legítimo. Usted no se divorcia, tiene todo el derecho a pensar así. Insisto, me parece una creencia personal. Las creencias religiosas son privadas. El Estado legisla para lo público. Sí. Para la despenalización del aborto. Pero el debate en el Consejo Superior de la Universidad implicó que representantes de sectores, palabra reaccionario, pero que todavía sigue siendo descriptiva, de la Facultad de Medicina llevaran un embrión en un frasco a la sesión del Consejo Superior. Fue una situación terrible, donde estuvo toda la fuerza justamente en lo confesional. Digo, yo no sé si sobre la despenalización, digo, pero me parece que sí es un tema ético, no debemos engañarnos, tiene una gran parte del poder político, por eso tiene este peso, ¿no? Pero, digo, fue un grupo que quedó bastante aislado, hubo algunas abstenciones, se dividieron un poco el voto de las facultades, nosotros somos 4 representantes por cada facultad. Decano, representante del claustro docente, del claustro de graduados y de estudiantes, del claustro estudiantil. Nosotros nos mantuvimos unidos, pero hubo otras facultades que no tuvieron peso importante. Yo no recuerdo ahora los números, pero por ejemplo, es un tema tan conflictivo que hubo decanos que sabíamos que estaban en una posición contraria y demás, y entonces optaron por no concurrir y fue el vicedecano para que pudiera votar a favor. O sea, las facultades tuvimos que pilotear esto. Obviamente yo creo que en nuestro consejo directivo, si tuviera esa votación, sería un problema, y en el superior ni hablar, y se perdería seguro. Pero bueno, exactamente, la ley de matrimonio igualitario fue tal cual. Sí. Exactamente. Pero lo que. Sí. Bueno, el matrimonio igualitario sé que en el Consejo Directivo, en el superior no me acuerdo, Marta, qué ocurrió. Ah, también. Bueno, respecto a lo de Edith, el primer problema que Edith trae, que es lo de los estudiantes que vienen a la universidad de escuelas privadas. A mí, esto fue uno de los argumentos de Pérez Lindo, porque cuando lo escucho por primera vez a Pérez Lindo en una charla hablar de que el país precisa educadores. El país precisa educadores más que ingenieros. Yo le dije, caramba, esta es una desviación profesional. Cuando después él me empieza a explicar todo esto y empieza a ver números, esto que trae Edith es un tema central. ¿Qué pasó? Que en un momento dado de la década del 60 y del 70, las escuelas secundarias privadas crecieron como crecieron. Yo doy un ejemplo, soy un mal ejemplo en esto. Yo llego a San Luis, me hablan, yo no conocía a San Luis, yo hace casi 20 años que estoy ahí, me recomiendan una escuela pública, la escuela la Luce Lucero, no graduado, mando a mi primer hijo, que estaba en el escolar, 8 años, lo mando ahí. A los 3 años había tantos problemas que lo sacamos y lo mandamos a una escuela privada. Aparte en Buenos Aires había una escuela pública, escuela municipal de barrio, a 4 cuadras de donde yo vivía, que era una escuela, era de barrio, pero era extraordinario lo que había ahí. Yo dije, caramba, ¿qué pasó que en un momento dado abandonamos esa cuestión? Yo creo que efectivamente, yo estoy convencido de que la educación primaria y secundaria deben volver a ser nacionales. Yo pongo en tela de juicio la capacidad de los estados provinciales para manejar la educación. Ojo, el estado de la provincia de Buenos Aires, el estado de Córdoba, o el estado de Santa Fe, tienen recursos como para que esto sea... Ahora, ¿todos los estados provinciales pueden hacerse cargo de eso bien? Acuérdense que por ley nacional en Argentina, la educación estaba en manos de las provincias, hasta 1904, la famosa ley Laines. Ahí es cuando aparece la nación hacerse cargo. Yo creo que hay que volver a que la nación se haga cargo. No puede estar en manos de las provincias. Y creo que tiene que haber un refuerzo sobre la educación secundaria, que es, si ustedes se acuerdan, un decano de la Facultad de Medicina, Jaime Echeverri, en Argentina dicen, el secundario es una larga preparación para el viaje de egresados. Bueno, es patético. Ahora, expresa muy bien lo que es la secundaria en Argentina. Digo, tenemos un problema serio ahí, ¿no? Bueno, y respecto a lo de la extensión, yo coincido con Edith que me parece que no hay que acortar las carreras. Yo creo que las carreras, inclusive el modelo, todo ese modelo de Bolonia, recuerden que en realidad la diplomatura de psicología, ellos hablan finalmente de 6 años, no hablan de los 4 de Bolonia. Bueno, lo de Patricia, yo sé que esto es debatible, y como todo lo debatible, yo no sé quién tiene la certeza. Cuando uno lee los documentos de los españoles, que son los que más vienen trabajando a favor de una titulación en psicología clínica, no me convencen los argumentos. Es interesante porque en la reunión de 2008, en la IPA, se tocó el tema. Es la primera vez que en la reunión de la IPA aluden al Programa Europeo de Educación Superior, al Espacio Europeo de Educación Superior. Hablan específicamente de Bolonia. Y una de las cosas que señalan es la sorpresa de ellos, entre otras cuestiones, por esta posibilidad de que aparezca un título que no unifique. Yo creo que existe la especialización y las prácticas uno se especializa. Yo me acuerdo una vez en un seminario que me decían, bueno, vos podés dar un grado, un curso de metodología de investigación. Yo conozco metodología de investigación en historia, porque es donde uno se especializa, donde uno sabe, uno lee papers donde muestran distintos diseños. Ahora, yo de metodología de investigación en el campo clínico o en laboratorio, conozco poco y nada. Es decir, uno se especializa y no es... Es decir, forma parte del desarrollo de la ciencia y del conocimiento que uno se especializa. Ahora, yo defiendo la titulación generalista por varios costados. Y la primera es política. Por supuesto que uno, a ver, esta discusión desde el grado puede empezar a orientarse. Tal vez sí. Yo creo que el plan de estudio en San Luis preveía que de los 4 cursos electivos que sí o sí tenían que elegir, si cursaban 3 en la misma orientación, podía ser, por ejemplo, clínica psicoanalítica o clínica cognitiva, se les iba a otorgar un certificado. Bueno, nunca ningún estudiante vino, jamás lo reglamentábamos. ¿Sí? Estaba previsto alguna mínima especialización desde el grado. Y no me parece mal que haya eso. Aparte, en los hechos, los estudiantes lo van haciendo. Cuando eligen la residencia, la tesis de licenciatura, por lo menos en las universidades que tenemos tesis, en Córdoba, en San Luis, en Mar del Plata hay un trabajo final. En general, ellos van especializándose en algo. Ahora, a mí me parece que el título es único y me parece que, acuérdate que era una de las pretensiones de la CONIAU, ¿no? Ellos iban a acreditar el título de psicólogo clínico. Dijimos, fuera de aquella época en La Plata no existe el título de psicólogo clínico, ¿no? Y no lo entremos. Ahora, yo no sé quién tiene. Dentro de 20 años la situación puede ser distinta. Tal vez, ¿eh? Yo no. Aparte, como decíamos, esto es posible que dentro de 2 horas piense lo contrario. Tal vez puedas convencer de esto, pero en principio defiendo la titulación. Ahora, que el problema de los que están en el campo clínico es muy complejo, los que están en el campo de la justicia. Ana y Vivi, ustedes que son expertos en el tema, o los que están en el campo comunitario. Cada campo requiere especificidades muy propias que yo defiendo el título. Puramente es un tema de debate. Esto sí me parece claro y es un tema abierto, ¿no? Bueno, muchas gracias. Lamento no haber respondido todo lo que plantearon, pero gracias realmente igual por su atención. Gracias, Hugo. Muchas gracias. Estamos un poquito corridos de tiempo. La idea es... Ustedes ven el programa, la propuesta que les hacemos es que podamos reiniciar las actividades no más allá de las 2 de la tarde. Lo decimos así porque eso implicaría estar unos minutitos antes, ¿no? O sea, ahora vamos a, está el planito allí, vamos al local de la facultad, que es bajando por Tristán Narvaja, 3 cuadras.